conversando con nuestros cuerpos. Algunos datos para reflexionar. En nuestro país no hay estudios exhaustivos sobre las características de las mujeres que abortan. Sin embargo, datos de la organización no gubernamental Grupo de Información en Reproducción Elegida señala que hay mujeres rurales y pobres, urbanas y de buenos ingresos, profesionistas y analfabetas, amas de casa y jóvenes estudiantes. Lo que tienen en común es que han decidido poner fin a un embarazo. Esta diversidad se explica por el hecho de que ninguna mujer en edad reproductiva está libre del riesgo de un embarazo no deseado. Aún usando anticonceptivos modernos y seguros, el riesgo de embarazarse persiste hasta que las mujeres dejan de ser fértiles. La mayoría son católicas, pese a ser la religión más intolerante respecto a la práctica del aborto. 69% de estas mujeres tienen una o más hijas e hijos, lo que contradice la idea de que solo abortan las mujeres jóvenes. Distintas evidencias indican que el aborto en México es más frecuente entre mujeres casadas y con hijos, echando abajo aquella teoría de que son las jóvenes o las solteras. Otros datos que desmienten la idea de que solo las mujeres jóvenes y responsables acuden al aborto son las edades de quienes deciden interrumpir un embarazo. Sin embargo, se observa que la mayoría de las mujeres no eran adolescentes al momento de interrumpir su embarazo. El nivel de instrucción de las mujeres resulta ser variado: analfabetas, un 16%, primaria trunca, 44%, primaria completa, 28%, y profesionistas, en un 3%. Los motivos que llevaron a las mujeres a abortar van desde los problemas económicos, deseos de una mejor educación y futuro para sus hijas e hijos, problemas de salud y problemas familiares o conyugales. Sin embargo, además de las diferencias de edad, religión, escolaridad y razones para abortar, lo que distingue a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo son las opciones que tienen para hacerlo. En este sentido, las diferencias socioeconómicas cobran mucha importancia, debido a que las mujeres con mayores ingresos pueden obtener abortos seguros y las pobres acuden a personas no capacitadas o se los inducen ellas mismas, poniendo en riesgo su salud y su vida. Conversando con nuestros cuerpos, una producción de Radio SEMAD con el apoyo del Banco Mundial.